Bogotá, en Webhelp te estamos buscando. Tú puedes convertirte en nuestro próximo asesor de servicio al cliente y cambiar las reglas del juego del contact center. Tenemos vacantes en español y en inglés. Contamos con los mejores sites de Colombia y lo mejor de todo es que en nuestras cuentas bilingües podrás ganar hasta 2,800,000 pesos. No esperes más y aplica ahora mismo a través de nuestra nueva línea de WhatsApp 322-849-7900. Recuerda, 322-849-7900. Somos Webhelp, el contact center donde tú estás primero. Ven, aprovechemos el momento. Báilame, vamos sola con los labios se bebe. Lúcete, que así mismo fue con sueño lo soñé. And I can tell by the look in the eyes that she wants it. So we drink till we drunk, now she calling me baby. No me importa lo que vaya a pasar, mami, mami. Es que me están novita, I wanna explain una cosita. Dime por qué puedes tan bruta. It's sweeter than the melodies that's playing through my speakers. Tonight I'll be the student, baby, you can be my teacher. Mujer tienes tú que me gusta a mí. Tú me haces sentir bien chillin', baby. Tú me tienes sumergido en un trance. Solo te pido un chance, un ratito contigo. Se baila muy lento. Yo quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo. Y aprovechemos el momento. Báilame, vamos sola con los labios se bebe. Lúcete, que si mismo fue con sueño lo soñé. ¿Y ustedes con qué van a soñar esta noche? Estamos de tantas, tantas. La sola playa, si hay para el alcohol, si hay alcohol al sexo. Si es contigo mejor. Si hay sol al playa, si hay playa hay alcohol. Si hay alcohol al sexo, si es contigo mejor. Ella es calladita, pero por su sexo es bebida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero por su sexo es bebida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero... Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión. Siempre apuesta para la misión. La baby Yagi se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión. Siempre apuesta para la misión. Ella es calladita.

y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora para acercarme. Quiero sentirte, quiero mirarte más, para hablarte. Quiero contarte, quiero explicarte más, que no soy alguien interesante, solo un cobarde más. Quiso bastante para este día poderse acercarme más. No puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Hey, de mí no te escapas, no. Esta noche no me acuerdo las palabras. Soñé siempre con tener esa velada y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado. Amado, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos cultivos se han amado. Como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva, como Adán y Eva. Acércate, deja la duda, la noche fría pero conmigo es segura. Despégate de la amargura, déjame llevarte a tu debida altura, de tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. Me cansaré, eso no lo sé, pero esta noche... Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que... De mí no te escapas, esta noche no me acuerdo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Que de mí no te escapas, esta noche no me acuerdo las palabras. Soñé siempre con Paulo Londra, después de quedarse callado mucho tiempo, volvió y ahora lo escuchamos más que nunca. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. La convencieron y se arregló pa' ir. Tú no eras mala, tú eras maldición. Tú no eras mala, tú eras maldición. ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Quería ser libre y tú eres la prisión, yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Y si te vas tranquila, esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, pero veo que respira. Otra mentira más, otra mentira más que me hice. Mueble dañado aunque alguien te tapice. Pero si yo conté mi casa tú gritabas, te gustabas. Y como un día te tocaba, te quejabas, pero te quitabas. De siete maravillas tú te sientes la octava. Tú te fuiste de entonces, el dinero más culo de entonces, yeah. Chingo barrico de entonces, si te hace herida puede llamar 911. Tú te fuiste de entonces, más dinero más culo de entonces, yeah. Chingo barrico de entonces. Y si te vas tranquila, esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría, pero veo que respira. Otra mentira más. Bendición se me cuida. Sigo siendo el peluche, el que en tu cama luce. Con las tandas de la mega o no, alce manito ahí a través de WhatsApp que los quiero saludar. 310-210-7481. Ahora quieres volver. ¿Por qué razón? Dime para qué. Ya no te presto atención. Desde hace tiempo le puse punto final. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Esa actitud la conozco ya.

entre semana y los weekendes. Comiéndote esa cherry, eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo un par de blones y una de Don Ferry. Baby, ¿qué tú tienes que me tiene viciado? Te quiero sin ropa, mi casa en el poblado. Uno tenis valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Mega en Instagram, arroba la Mega Cali, arroba la Mega Cali, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio, sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Súbele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Callaos, callaos, que nadie se entere de lo que vamos a hacer en las tandas de la Mega. Ustedes descualquiérense que nosotros ponemos la música. Soy Valerie Pérez y Serna DJ. Al aire, con las tandas. Te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamos en un motel. Y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente. El after party lo montamos en el motel. Como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata. Bata, bata, bata, blan, blan. están demasiado brutales. ¿Y cómo así que ustedes no se han parado a bailar? ¡Háganle! Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Súbanle el volumen a las tandas de la mega. ¿Cómo dice?

ustedes sigan, sigan bailando porque esto cada vez se compone más con las tandas de la Mega. She have it fun speed all. All them a meet and me give her two time. That's how when me start see the girl I get wild. She tell me give her the wickedest one. She love in that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Step well the local loads in her mind. Fuego, fuego, fuego. Tell the girl about fuego. Anytime she want me she set it on fuego, fuego, fuego. Tell the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. Del día, de noche, me llama. Como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antenas. Mueve ese culé y de bomba y plena, cortaron Elena, pero nadie nos frena. No somos de Hollywood, pero dominamos la escena. Hasta de espalda la goleamos, una chilena. Hoy nadie nos ordena, solo este general cuando suena. Buena, tú te ves bien buena. Mueve esa vajilla, como entrando por la puerta de un iglú, doblando rodillas, como una culebrilla, con mi pierna resbala zapatilla, como que el piso está embarrado con mantequilla, azúcar y por la vena con jeringuilla.